Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal. Mi nombre es Milo y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes amigos, bueno, mi nombre es Jonathan y como esta tarde vamos a tratar de dos temas bastante importantes. El primero vamos a hablar sobre la ciencia ficción, especialmente de Isaac Asimov. Y también vamos a hablar sobre Kurt Cobain. Vamos a recordar a Kurt Cobain. El vocalista del grupo Nirvana. Exactamente, empezamos. Porque el mundo no deja de girar. Écoute si fait, des pas qui prennent, qui vont, qui viennent. Rastreando huellas. Puis le silence qui me fait croire en tout le cœur. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno, efectivamente, como decía Jonathan al principio, vamos a topar un tema, un especial del día de hoy que es de la ciencia ficción, lo referente al 6 de abril de 1992, que hace referencia a la muerte de Isaac Asimov, que fue un escritor ruso conocido como el padre de la robótica y el maestro de la ciencia ficción. Así es, Isaac Asimov falleció el 6 de abril de 1992, como lo dijo Leonardo. Dejó como legado más de 500 libros y un estimado de 90.000 cartas. Nacido en la Rusia soviética, se mudó a los 3 años a los Estados Unidos, donde se dedicó ya de adulto a enseñar bioquímica en la Universidad de Medicina de Boston. Bueno, esa no era su única profesión. Lo que le apasionaba, sin embargo, era la escritura. Se pasaba más o menos, como decían, 12 horas del día escribiendo en su escritorio, en su bañera, incluso también desde cuando estaba hospitalizado. Escribía tanto que llegó a tipear 95 palabras por minuto. Entre sus relatos se encuentra Yo Robot, El Hombre Bicentenario y El Sol Desnudo. Bueno, más que nada, la ciencia ficción se basa en tres, ¿cómo es? Tiene tres pilares, ¿no es cierto? La literatura del terror, cuyo principal característica y rasgo distintivo es el cultivo del miedo y sus emociones asociadas. Bueno, la literatura fantástica también es cualquier relato en que participan fenómenos sobrenaturales y extraordinarios como la magia o la intervención de criaturas inexistentes. Bueno, la ficción ante todo es una simulación de la realidad cuando presenta un mundo imaginario, o bien conserva o construye un mundo cercano, sino idéntico al real y donde predomina la especulación. Así es, como tú dices, también se puede alterar lo que son las leyes de la física. Otro un rasgo también muy importante, que bueno, en la segunda mitad del siglo XX, debido al interés popular acerca del futuro que despertó el espectacular avance tanto científico como tecnológico que ha alcanzado durante todos estos años. Bueno, también la ciencia ficción puede girar en torno a viajes interestelares, conquistas del espacio, consecuencias de una hecatombe terrestre o cósmica, la evolución de la humanidad a causa de mutaciones, evolución de robots, realidad virtual, existencia de civilizaciones alienígenas. Claro, justamente esta acción puede tener lugar en un tiempo pasado, presente o futuro, e incluso en tiempos alternativos ajenos a la realidad conocida, y tener por escenario espacios físicos, reales o imaginarios, terrestres o extraterrestres, o en el espacio interno de la mente. Bueno, durante el programa vamos a estar alternando con algunos grupos de grunge, ya que al finalizar el programa hablaremos algo sobre Nirvana, y también vamos a hacer referencia a algunos grupos que me lo recomendó mi amigo Alfredo, así que le vamos a hacer caso y vamos a estar durante todo el programa haciendo pausas musicales con grunge. Entonces vamos a escuchar en nuestro primer receso vamos a escuchar a Foo Fighters con All My Life. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Bueno, y regresamos con nuestro especial de ciencia ficción. Estamos escuchando a Foo Fighters con All My Life. Y efectivamente Foo Fighters es fundado por Dave Grohl, un ex integrante de Nirvana. Y bueno, continuamos justamente con el tema que estamos hablando. Vamos a hablar sobre la historia de la ciencia ficción. Para adentrarnos más en el tema, esto empieza en el año 1534 con Copérnico, que especulaba que la Tierra era solo uno de los planetas que giraban alrededor del Sol. En el año 1610, Galileo confirma esta hipótesis con uno de los primeros telescopios. Esto origina una exploración imaginativa. Bueno, también quería destacar con referencia a Copérnico también, que también se consideraba que la Tierra estaba, le sostenían dos tortugas, cuatro elefantes, no sé si has escuchado eso. Sí. ¿Cómo más o menos vamos especulando, ¿no? Que cómo los seres humanos somos imaginativos. Bueno, la ciencia ficción está a la par con lo que es cada época de la humanidad, y como tú decías, en cada época hay cada loco. Entonces comenzamos con Copérnico. Después, durante una apuesta, sí, a ver quién escribía la mayor historia de terror, aparece Frankenstein, de la autora Mary Shelley. Se apoya en investigaciones de Luigi Galvani, sí, era un eminente científico de la época. Galvani más o menos utilizaba partes, él en su teoría decía que él ya especulaba que el cerebro se maneja por ondas eléctricas. Entonces él decapitaba animales y después les mandaba electricidad para comprobar su teoría. Entonces las partes de los animales se movían. Entonces Mary Shelley se inspiró en Galvani e ideó Frankenstein. Ya, bueno, también desde el punto de vista de la literatura, Edgar Allan Poe llegó al público haciendo creer que sus historias eran verdaderas con sus relatos policíacos y de misterio. No sé si tú leíste alguna obra sobre Allan Poe, si nos puedes... No mucho, pero efectivamente él sentó un precedente en lo que es relatos policíacos. Entonces él creaba dudas, dejaba en el lector esa curiosidad de seguir como investigador desde tu punto de vista. Entonces te hacía participar mucho en sus relatos. Sí, también Julio Verne después toma en cuenta las glorias científicas de la Revolución Industrial y él presagia en su literatura y muchos inventos que a la postre se van desarrollando. Estos son más o menos toma en su literatura toma logros científicos reales de la época y piensa cómo se revolucionarán estos en el futuro. Así es, también desde el punto de vista industrial, Wells se inspiró en la decadencia de la Revolución Industrial, se centraba en la lucha de clases de la sociedad de su época y su más famosa obra de la Guerra de los Mundos. Describe el imperialismo que destruye sociedades y su poder es la superioridad armamentística tecnológica. Predice igualmente el uso de armas nucleares. Bueno, aquí Wells se basó en lo que era el Imperio Británico y Francés y él decía que estos dos imperios arrasan las demás naciones y utilizan sobre todo su poder científico militar para alcanzar sus propósitos. O sea, Wells se basó en eso para crear su ciencia ficción de la época. También en Estados Unidos aparece la ciencia ficción de aventura en 1912 y es Edgar Burroughs y su obra Tarzán, que se enfrenta a todo tipo de seres y es puro escapismo. Bueno, también podemos destacar a Hugo Hertzberg, se centra en la electricidad y predijo el aprendizaje en el sueño por medio de grabaciones, las cadenas de radio, la televisión y el radar, y hacía imaginar a la gente. Saca su revista Historias Asombrosas, que contenía temas extraños y mudos y reales. Utilizó el término cientificción y después ciencia ficción. Exactamente, él, al ser el fundador, él decía que sus obras son cientificción. Después perdió autoría sobre esta famosa revista y lanzó una revista nueva, pero ahora ya no podía utilizar el término cientificción porque ya no se lo permitían, porque sus derechos habían sido vendidos. Entonces él muy astutamente utilizó el término ciencia ficción, que desde entonces tomó, lo hizo suyo. Ya, pero aparece en el año 1936, Flash Gordon es un aventurero espacial, no se preocupaba del cómo y del porqué de la tecnología, sino en la aventura. Los personajes malvados de la serie se basaban en los dictadores de la época. También John Campbell, hijo, era el director de la revista Historias Increíbles. Hizo dos cosas, dio el mismo peso a lo que es la ciencia y la ficción, y relataba historias realistas en el futuro. Así aparece un joven escritor de la época que se llamaba Isaac Asimov, Y Campbell era, como ellos lo relataban, un dador de ideas, ¿no? Te hacía pensar, él te daba ideas para que tú las desarrolles. Entonces, el genio de Asimov, como les decía, aparece en escena y Campbell le dice, más o menos le plantea una historia donde la gente jamás hubiera visto la noche, donde habría varios soles y cada 2000 años podrían experimentar la noche. Así que Asimov tomó esta idea, la escribió y es donde aparece la famosa... no me acuerdo cómo se llama la revista La Oscuridad, si no me equivoco. Y él al final deduce que todos se vuelven locos. Fue un éxito increíble, ya. Y bueno, a partir de eso también fue evolucionando lo que la ciencia ficción y se va también evolucionando con el cine, la televisión. Entonces, esto llegó al cine, ¿no? La ciencia ficción y el cine fueron la dupla ideal. Méliès llevó el relato de Verne, Un viaje a la luna. Los efectos visuales fueron los que cautivó, ya que llevaban al espectador la magia de los escenarios de la ciencia ficción. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a seguir con el especial de Grunge y vamos a escuchar a Pearl Jam con Even Flow. Oh, feeling, maybe he'll feel a little better Saturdays. Oh, yeah. Oh, hey, now, face the Saturdays, time again, ain't that familiar? Oh, darling, he can't help when it's happy, let's say. Continuamos con Contagio Universal. Bueno, estamos en nuestro especial de la ciencia ficción. Estamos recordando algo de lo que es Isaac Asimov, una breve historia. También recorrimos algunos antecedentes de lo que fue la historia de la ciencia ficción. Vamos a hablar algo sobre la obra literaria de Asimov. Bueno, su obra más importante es una saga que se llama La Fundación. Es una serie de por lo menos 16 libros que los escribió desde 1942 hasta 1992, cuyo tema principal es la historia del futuro. Bueno, se trata en verdad de una ficción tecno-sociológica, donde los artefactos tecnológicos, fundamentalmente los robots, condicionan la organización social de los modos que sorprenden e incitan a la reflexión. Bueno, Asimov es muy conocido y muy famoso por las tres leyes de la robótica, que llevó también, Hollywood les llevó uno de sus libros que se llama Yo Robot, y es donde básicamente se exponen estas tres leyes, ¿no? Bueno, la primera ley es que un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando éstas entren en conflicto con la primera ley. Bueno, la tercera ley dice que un robot debe proteger su propia integridad, siempre y cuando esto no impida el cumplimiento de la primera ley y la segunda ley. Bueno, básicamente estos principios son los que basan casi todas las obras de Asimov. Él siempre se basa en viajes galácticos, también en colonizaciones, en la colonización humana, no solo en esta galaxia, sino su visión es mucho, mucho más allá. O sea, el humano básicamente después logra una cúspide tecnológica que le permite abandonar el planeta Tierra, no solo por, bueno, la necesidad de salir, es porque ya se está acabando la Tierra, o sea, los humanos le han depredado, y básicamente hay una guerra nuclear que obliga a la civilización a buscar otros mundos. Ya, bueno, en la saga se aborda y desarrolla la reñida expansión humana en la galaxia, como tú nos decías, mediante la colonización de los primeros mundos espaciales, la lucha de estos con la Tierra por el predominio galáctico, la derrota final de los espacios a manos de los colonos terráqueos, la decadencia de la Tierra, como planeta civilizado por efecto de una radioactividad nucida que significó la huida de la población humana de la Tierra y su dispersión por la galaxia, la colonización de millones de mundos por la humanidad, la formación del Imperio Trantoriano, su conversión en Imperio Galáctico y la decadencia del mismo. En paralelo a esto se narra el desarrollo de la ciencia robótica y la influencia que los robots tienen sobre las sociedades humanas. Su decadencia sucede en un futuro muy lejano y el planteamiento central es el problema de evitar el dolor y la destrucción de vidas y bienes que se producirá en la desaparición de su sistema absolutista de gobierno galáctico. Exactamente, es más o menos parecido a una saga muy, muy famosa que se llama La Guerra de las Galaxias, que después estaremos hablando. Seguiremos con lo que es la historia de la ciencia ficción en el cine, la televisión, y bueno, el salto gigantesco que proporcionó esta película, ya que Asimov también le gustaba mucho dejarse llevar por lo que es la robótica. No, la robótica. Ajá, exactamente. Él predecía que en un futuro, más o menos 2050, los robots ya estarán con nosotros. O sea, no serán efectivamente nuestras familias. O sea, serían básicamente en tareas rutinarias. Ah, ya. Asistentes, no sé, te ayudarían en labores básicas, ¿no? Pero no serían esos grandes acompañantes ni ciudadanos ni policías todavía, aún como se veía en Yo Robot. ¿Pero no crees que con esa tendencia los seres humanos puedan llegar a ser demasiado sedentarios? Es una de las probabilidades. Imagínate, solamente ponte a imaginar que las máquinas robot hacen todo. ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Comer y dormir? Seríamos todos más o menos prototipos de americanos, o sea, un poco sedentarios, pero no sé. Creo que la tecnología es un arma de doble filo, ¿no es cierto? Al simplificarte las cosas, también te esclaviza. Y te vuelves dependiente al mismo tiempo. Imagínate, tú ya hago todo, entonces ¿yo qué hago? Bueno, básicamente dependiente estamos, porque yo he visto la tendencia al uso de teléfonos celulares. Yo he visto autómatas en los buses. Básicamente nadie se mira. O sea, si tú entras a cualquier tipo de transporte, de la red de transportes de la ciudad, tú, si te pones a te tomas tu tiempo a analizar un poco la gente y su entorno, ves que básicamente todos están centrados en su pantalla. Claro, justamente esto sería los contras de la tecnología. Y bueno, yo creo que para... No sé cuál sería la propuesta, pero bueno, desde mi punto de vista es tratar de concientizar cómo es el uso de las tecnologías. Ya, ponte... Desde que nació, bueno, el Hi-Fi, vamos desde ahí. El Facebook, cómo te has vuelto dependiente de eso. Ahora los WhatsApp, que... Sí, como tú dices, todas las personas andan ahí metidas en el celular, que ni siquiera, cómo... Ni siquiera se ponen a ver su entorno. Esos son los problemas que ya no para volar al entorno. Que tantas cosas que todavía tenemos. Imagínate, tenemos... bueno, el medio ambiente, que puedes ver el cielo, puedes escuchar los pájaros, puedes salir a acampar, te quedas ahí metido en la, dependiendo de la tecnología. Exacto. Y ojalá eso no ocurra con el futuro. Tendremos que ver. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a unas cuñas publicitarias de la Casa de la Cultura. Estás escuchando Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios, por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya regresamos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Fragua de Cantuña. Una historia y un pasado. Una confrontación especial entre obras de la época colonial y obras actuales que muestran la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de la artesanía. Visite la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 27 de abril, de martes a sábado. Entrada gratuita. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita. Conciertos de temporada de música sacra coral. Con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo la dirección del maestro Jorge Jaramillo Gálvez. Y el acompañamiento en piano de la maestra María Terterian. Miércoles 9 de abril, Iglesia de Guápulo, 19 horas. Viernes 11 de abril, Iglesia de la Quito Sur, 19 horas. Sábado 12, Iglesia Madre del Redentor, Carapungo, 19 horas. Martes 15, Iglesia Santa Teresita, 19 horas. Miércoles 16 de abril, Iglesia de la Inmaculada Concepción de Iñaquito, 19 horas. Jueves 17 de abril, Iglesia de El Belén, 19 horas. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 5:30 p.m. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios, por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Filmaníacos. Filmaníacos. Curiosidades, recomendaciones y lo que no sabías del mundo del celuloide. Filmaníacos. Bueno, amigos, continuamos con nuestro especial de la ciencia ficción. Bueno, estamos recordando lo que es un poco de la vida de Asimov. Hicimos un breve paso por lo que es la historia. Y vamos a ver cómo la ciencia ficción y el cine se conocieron. Y creo que tienen una relación muy larga y duradera. Bueno, la ciencia ficción llegó al cine. Méliès llevó el relato de Verne, Un viaje a la luna, al cine. Los efectos visuales fueron lo que cautivó al televidente, o más bien dicho al espectador, ya que llevaban la magia de los escenarios de la ciencia ficción ante sus ojos. Así es, en el año 1926 se creó una crítica social con la película Metrópolis, que muestra la esclavitud de la clase obrera y los jardines de placer de las clases burguesas. Bueno, exactamente como les decía, más o menos la ciencia ficción va ligada a las realidades de las épocas, ¿no? Entonces en Metrópolis efectivamente se quejaban mucho de lo que es la lucha de clases, ¿sí? Y ellos lo retrataron en modo de ficción. Entonces en Metrópolis los obreros eran representados por seres más o menos monstruos que vivían en la en el inframundo, sí, y la clase dominante vivía en la parte, ¿cómo es decir?, en la parte de arriba, o sea, en el mundo normal, y los obreros los atrapaban, los cazaban, sí, para esclavizarlos en el inframundo. Ya, bacán. Con la llegada de Sonoro al cine, el dominio de las películas del oeste daban espacio solo a seriales de ficción que se presentaban antes de la película principal. Y bueno, en el año 1938 también aparece la fusión del átomo y empezó la era nuclear. Los nazis ganaban territorios en el mundo. Escapando de estas noticias, la CBS emite un programa de radio. Frank Riddick recrea la Guerra de los Mundos de Orson Welles. La gente, bueno, justamente esta es una anécdota así bien fuerte, porque inclusive pasó aquí en Quito, que la gente se creyó que los marcianos estaban por dominar a la Tierra. No sé si nos puedes contar eso. Bueno, exactamente, a mí la otra vez mi amigo Adolfo me compartió este enlace radial que había puesto de cabeza a Quito, y efectivamente en la novela de Wells se supone que los marcianos nos atacaron un día, o sea, vinieron y destruyeron básicamente la ciudad. Entonces fue algo muy muy impactante, porque la gente en ese entonces era muy pendiente de la radio, sí, porque la televisión no era muy muy cotizada todavía, ¿no? Entonces la gente siempre tenía la radio. Entonces, chuta, era nos ataca. Bueno, el estadounidense Frank Riddick, al recrear esto, le dio una característica de pánico, ya que él había escuchado los relatos del accidente del aerostático alemán que se incendió. Entonces él recogió toda esta angustia del locutor y la plasmó para relatar la Guerra de los Mundos de Orson Welles. También Riddick fue llevado a juicio porque efectivamente esto alarmó a toda la población. Claro, justamente lo que tú me dices, igual había escuchado esta historia. Bueno, la gente estaba tan alarmada que inclusive fue a las instalaciones de la radio bastante molestas ya y quemaron. La quemó. Imagínate, bueno, es el impacto en lo que los medios de comunicación ya te proporcionan desde esa época. Y bueno, y como la gente también debió ser tan bien hecho aquella serie que la gente dijo, wow, y estaba. Si estaban totalmente creídos que ya los extraterrestres ya nos invadían, ya es el fin de los seres humanos. Bueno, sí, más o menos esto fue en 1938, imagínate. Entonces la gente ya un poco ya estaba rompiendo su esquema mental y se cree esta historia. Entonces cree que hay vida en otras galaxias y en otros planetas. Bueno, después con los adelantos científicos aparece la famosa bomba atómica, que se convierte en un tema dominante más o menos por la época del 46. También de esto da lugar a la Guerra Fría, que es también la casa de brujas de los americanos en contra de los comunistas. Aquí aparece un personaje muy importante que es Hyland, y la película Destino a la Luna, y el tema de la vida extraterrestre. Es sumamente realista en cuanto a la vestimenta y efectos especiales. Entonces Hyland ya le está dando más sentido a lo que es el arte. Ya le... Él más o menos en su visión realiza un traje espacial muy, muy, muy detallista. Toma mucho los detalles y entonces la gente se queda muy impactada con esto. Claro, bueno, justamente de lo que tú me hablas también, igual aparecen las bestias atómicas. Bueno, y en el año 1954 aparece Godzilla en Japón. Bueno, no sé si tú has visto la serie de Godzilla. A mí sí me cago. La primera vez que vi me causó un impacto fuertísimo. Bueno, efectivamente en Japón Godzilla es el jefe, como quien dice. Sí, exactamente, o sea, el fin de Godzilla es crear terror, miedo y sobre todo la destrucción. Bueno, sí, prosiguiendo con lo que es ciencia ficción, en el año 1959 también llega la TV, que tenía poco presupuesto y la producción tenía que ser muy ingeniosa para aquello, ¿no? Entonces la serie Zona Crepuscular aparece en las pantallas y se abre campo en horarios para adultos. Bueno, exactamente, con Zona Crepuscular es algo muy impactante, porque efectivamente daban espacio a la televisión, estaba dando espacio a la ficción, pero básicamente la transmitían en capítulos cortos, en horarios no estelares, o sea, básicamente de 5 a 10 de la noche eran western, o sea, era puro oeste. Y en horarios no tan concurridos, 2, 3 de la tarde, se pasaba ficción. Entonces aparece esta serie y a la gente le gusta. Entonces el horario de ficción ya pasa al horario adulto, o sea, de 5 a 10, donde la mayor audiencia ya pedía ficción. ¿Ya? Efectivamente también, espérate, en lo que es el cine, los westerns también llevaban, o sea, acaparaban toda la atención de la época del 30 al 40. Y la ciencia ficción solo se pasaba como pequeñas pastillas antes de los westerns. Sí, pero después ya vamos a ver cómo saltan a... Cómo sigue evolucionando. Cómo matan al western. Matan al western y la... Bueno, que eso es sobre todo con el avance de la tecnología también y los efectos que se le puede ir poniendo. Y bueno, también proseguimos en abril del año 1968. Aparece Stanley Kubrick y lanza Odisea en el Espacio 2001, que cuenta los viajes espaciales como habituales, y el superordenador HAL proporcionó un punto de vista sobre la conquista del espacio, que después se concreta por la conquista de la Luna por los Estados Unidos. Bueno, también no te olvides de una famosa serie del 66, que es de Star Trek. Aparece en TV con historias de aventuras espaciales. Bueno, en lo que es Odisea en el Espacio 2001, Kubrick no estaba muy seguro si gustara o no. Al principio, cuando se estrenó Odisea en el Espacio, las críticas fueron excesivamente negativas. Decían que era un disparate, que no sabían a qué fueron a ver. Pero después esto enganchó a la gente, porque era algo muy, muy original para su época. Entonces, con viajes espaciales, y sobre todo aquí aparece un punto, un rasgo ya que se va a ir después ampliando, que es la inteligencia artificial, porque HAL controlaba la nave, y HAL era más o menos, se veía como un ojo en la nave, que básicamente te veía todos tus movimientos. Entonces, cuando HAL ya comienza a pensar por sí sola, los tripulantes tenían que encerrarse en las cabinas de escape de las naves para que no les oyera ni les escuchara HAL. Claro, justamente lo que tú me dices, esta serie, bueno, lo de Stan Kubrick se popularizó tanto que inclusive se lanzó a algunas series como Los Simpson, Futurama, que justamente trata de ejemplificar lo que es la inteligencia artificial. Con HAL. Ya, ahora sí aparece en el año 1977... La Guerra de las Galaxias. Era innovadora, pero basada en los westerns. O sea, básicamente es un western porque hay peleas, hay caballos de metal, y sobre todo se trata de un imperio, derrotar a un imperio. Bueno, esta fue más o menos famosa porque también la mercadería sigue siendo exitosa hasta el momento. Entonces, La Guerra de las Galaxias, básicamente Lucas decía, presentó su proyecto de La Guerra de las Galaxias, y ninguna productora le aprobaba, porque decía que, o sea, no les gusta. Entonces Lucas se le pasó por la cabeza hacer La Guerra de las Galaxias en una serie televisiva y dedicada únicamente para público infantil. Pero después alguien creyó en él y lanzó La Guerra de las Galaxias, que fue un boom, ya que antes la ciencia ficción tenía poco presupuesto, los estudios de grabación de Hollywood no le paraban bola a la ciencia ficción. Aparece La Guerra de las Galaxias y ahora tienen un cheque en blanco. Antes la ciencia ficción se moría de hambre, no tenía ni para producir. Aparece La Guerra de las Galaxias y ahora tienen un cheque en blanco gigante. Y bueno, esto con respecto a la Guerra de las Galaxias también, se podía ejemplificar ahí cómo la gente era tan visionaria. Ponte, veían a las que las máquinas iban a ser unas máquinas inmensas. Bueno, esa fue una idea errónea, porque ahora las máquinas son pequeñísimas, tenemos celulares pequeños, todo ello. Y bueno, prosiguiendo, ¿no? El año 1982, el tema alienígena con E.T. marcó nuevamente la pauta y Star Trek lanza su película también. Bueno, aquí en 1982, como tú decías, ya se comienza a jugar con los alienígenas, ¿no? Y entonces aparece famoso E.T. Bueno, con años más adelante, con el boom informático, en 1984, la revolución digital habla y nace el cyberpunk y hablan del pirateo contra la sociedad. Y bueno, prosiguiendo con eso también, como te dije, la visión la visión que tenían hacia el futuro también, y continuando con lo que nos contaba Asimov, nos dicen que los robots no serán comunes ni funcionarán bien en 2014, aunque ya existían, será el estilo de las computadoras muy miniaturizadas, como te dije. Asimov tenía una visión ya un poquito más coherente con respecto a las otras obras de ciencia ficción. Bueno, en 1990 la biotecnología, la clonación y los virus hacen la aparición y distorsionan el presente. La clonación humana de las células humanas es una vuelta a la historia de los 40. O sea, en los años 40 ya los escritores de ficción ya predecían la clonación humana y también las células que podrían... las células madres. Bueno, la ciencia ficción básicamente nos describe a nosotros mismos y cómo convivir con la tecnología. Tratan de personas y sobre la condición humana. Es en el fondo una historia, en el fondo es la historia lo que te engancha y no la tecnología. Bueno, te abre la mente a cosas nuevas y a la habilidad de alimentar tu imaginación. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar a Silverchair con su tema Freak. Yeah. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Bueno, y continuamos con nuestro especial de ciencia ficción. Estamos hablando algo, bueno, del cine, de la televisión y cómo la ciencia ficción y el cine se enamoraron. Antes la ciencia ficción no tenía ni para comprarse un chicle. Aparece la Guerra de las Galaxias y ahora las productoras tienen cheques en blanco. Bueno, como les decía, más o menos desde el año de la década de los 40 ya se vaticinaba lo que son bombas atómicas, guerras, virus, inteligencia artificial. Y Asimov le encantaba predecir el futuro. Y alguna de sus predicciones, como quien dice, se las vamos a contar. Bueno, los robots decía que no serán comunes ni funcionarán bien en el 2014, aunque ya existirán. Serán del estilo de las computadoras muy miniaturizadas, pequeñas, que actúan como cerebros de los robots. Más o menos en el edificio de IBM, en la Feria Mundial del 2014, ya se presentó una especie de asistente doméstica que fue el boom de IBM. La lucha entre Estados Unidos y Japón por lanzar el mejor robot doméstico ya es un hecho. O sea, esto lo predijo Asimov. Otro punto también importante es en el stand de General Electric de la Feria 2014 se exhibirá la película en 3D sobre los robots del futuro. En cuanto a la televisión, las pantallas pared habrán reemplazado nuestros aparatos de ahora, ya lo tenemos, pero también habrá cubos transparentes capaces de mostrar imágenes tridimensionales. No es exacto lo que predijo Asimov, las pantallas planas de televisión holográfica son una realidad. Y bueno, esto también creo que es una realidad, no sé si tú ya has ido al cine con el IMAX, también es otro bastante importante. Exactamente, bueno, también dijo que las casas submarinas serán una tentación para quienes gustan de los deportes acuáticos e indudablemente ayudarán a hacer más eficiente la explotación de los recursos oceánicos, tanto alimenticios como minerales. Bueno, aquí también un arquitecto francés ya diseñó una estación oceanográfica con aspecto de rascacielos flotantes, se llama el Sea Orbiter y explorará el mundo oceánico en el 2016. Bueno, también las casas submarinas serán una tentación para quienes gustan de los deportes acuáticos e indudablemente ayudarán a hacer más eficiente la explotación. Otro punto también que destacar son las comunicaciones que incluirán imagen además de sonido, por lo que podrás ver y escuchar a la persona que telefones. Eso es un hecho también. La pantalla no solo se usará para ver a la persona a la que has llamado, sino que también te permitirá estudiar documentos y fotografías, además de permitir leer libros. Habrá satélites cubiertos en el espacio, lo cual hará posible comunicarse con cualquier punto en la Tierra. Definición de smartphone y sus videollamadas con medio de siglo de antelación. Bueno, para el 2014 él decía que ya se habría aterrizado en Marte, bueno, cosa que todavía no sucede, aunque ya se está trabajando en enviar expediciones con humanos. Bueno, es lo que actualmente trabaja la NASA. Otro punto también importante es que la humanidad sufrirá terriblemente de aburrimiento, nos dice que es una enfermedad que se extenderá cada año y ganará intensidad. Esto tendrá serias consecuencias mentales, emocionales y sociológicas, y bueno, también podría llevarnos a la locura inclusive. Una de las más importantes que se podría también ver otra especialidad médica en 2014. Hoy se considera el estrés como el mayor riesgo mental, sin embargo el aburrimiento puede ser igual de dañino para la efectividad en el trabajo y para la salud. Bueno, también con la expansión de la tecnología el hombre va arrasando lo que es la naturaleza. Él decía que efectivamente el hombre se distanciará de su elemento natural por crear un ambiente que le convenga más. Para el año 2014 el uso de paneles electroluminiscentes serán comunes. Los techos y las paredes brillarán suavemente y en una variedad de colores que cambian pulsando un simple botón. Bueno, esto es muy apropiado en una época en que las casas compiten por tener una mejor decoración que la de su vecino. Bueno, ahora también hay casas inteligentes que cambian de color. Continuamos también, creo que ahorita vamos a hacer una pausa, una exactamente pausa, vamos a escuchar a Stone Temple Pilots con su tema Flash. Where you go is in tomorrow, and I see Bueno, vamos llegando al final del programa. Espero que les haya gustado. Estamos hablando de lo que es la historia de la ciencia ficción. Bueno, un breve resumen porque la ciencia ficción es bastante extensa, perdón. Si quieren investigarlo, hay bastantes documentales en YouTube. Y bueno, les recomiendo, es algo muy entretenido. Bueno, en esta semana también, el 5 de abril de 1994 marcó un hito, ya que es más o menos la muerte, más bien dicho, fue la muerte de Kurt Cobain. Y muchos fanáticos del grunge se manifestaron. Bueno, nosotros vamos a escuchar un tema que de Nirvana, que es Love Buzz. Es de su tema, de su álbum Bleach, que es un álbum debut de la banda, lanzado en junio de 1989 a través del sello discográfico independiente Sub Pop. El álbum está considerado como bastante negativo y desolador. Cobain afirmó que la mayoría de las letras se escribieron en la noche anterior a grabar, cuando se sentía un poco molesto y no las tuvo en un alta estima. Aunque Love Buzz te habla más o menos del amor, del zumbido del amor. Bueno, justamente como nos dijiste, recordamos de la muerte de Kurt Cobain, quien fue un compositor y cantante rock estadounidense, bueno, el creador y principal miembro del grupo Nirvana. Bueno, eso ha sido todo, me despido, mi nombre es Milo. Y mi nombre es Jonathan, gusto acompañarles, nos vemos hasta la próxima semana. Y dejamos con Nirvana, con Love 2.